Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Oni Robert y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya, ya, ya. Bienvenidos a Neo 24 Bit. Episodio número 2. Yo soy Fernando Sebastián y tenemos a Dani Damont. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos otra vez aquí? Esperando lo mejor de todo esta semana para anunciar nuevos contenidos esta semana. También os dejo con Víctor, que tiene muchas cosas que comentar porque ha jugado bastantes juegos esta semana. ¿Verdad, Víctor? Sí, bueno. Hola, buenas a todos. Hoy hablaremos un poco de Mutation Nation y de varios juegos más. Les daremos más informaciones de novedades y bueno, os dejo con Oni Robert. Hola, buenas, encantado de estar aquí de nuevo y esperando que nuestros oyentes estén ahí siempre. Pues la semana pasada hemos quedado en jugar cada semana un juego de la Neo Geo hasta el final y la semana pasada hemos elegido Mutation Nation. ¿Lo habéis jugado? Por supuesto, yo lo he jugado por lo menos, yo no sé sí, si yo también, claro. Lo han jugado. Pues el Mutation Nation es un... Yo. Ya quedó mal. Joder. Eso lo corta. Joder, ya está. No pasa nada. Ya la cagué. El Mutation Nation es un beatemap desarrollado por SNK que salió en 1991 para la Neo Geo. Es un juego, es un beatemap parecido a Final Fight o Streets of Rage. Sí, señor. Y se desarrolla en el futuro, en el año 2050, que un profesor loco ha esparcido un virus y toda la gente se está mutando. Entonces tenemos a dos personajes que intentan limpiar la ciudad de mutantes y de robots creados por este doctor. ¿Qué os ha parecido el juego, Robert? ¿Qué tal? Hombre, a mí me pareció bien. Para su época, cuando salió, jugó bastante bien. Son personajes bastante grandes y tenían bastantes habilidades y tal. Y el típico como un Final Fight, los típicos grandotes, los jefes finales. La verdad que era, para esa época estaba bastante bien. Sí, eso es lo que tiene de distinto del Streets of Rage o el Final Fight, que tienes poderes distintos. Depende de lo que cojas, la capsulita que cojas, tienes un poder u otro, cargando el botón. Bueno, a mí el juego me gustó bastante, pero lo que pasa es que es un poco lento. Para la época estaba bien, pero ahora yo cuando jugué me parecía un poco lento, tío. Y bueno, pero en general, yo de valoración le daré sobre un 6, de un 10. ¿Y tú, Dani? A mí es un juego que me sigue gustando bastante. Es un juego que tiene su no sé qué ahí que te engancha. Te engancha porque es como un Final Fight, es un juego simple, pero engancha a la vez. Cabe destacar que solo tienes dos botones, son el puñetazo y el salto. Y según como le des al botón, pues haces como una especie de combinación al enemigo. Y en cambio, si le das a los dos botones a la vez, hace un super gancho con el que sacas a todos los enemigos del sitio. Y luego el segundo botón, que sería el salto. Sería un especial, sería, ¿no? A los dos botones. No es un especial, ¿eh? Es una técnica más. Usas los dos botones y se hace como un gancho, así un uppercut o un shoryuken o como quieras llamarlo tú. Pero te quita vida, ¿eh? No te quita. Un poco mal hecho eso. No te quita vida. No quita. Quita vida si haces como dijo Robert, si haces la magia o el poder este de cápsulas sin tener cápsulas. Si no tienes cápsulas y haces la magia, eso te quita vida y te quita bastante vida. Por como dos cuadritos más o menos te quitaría. Sí, cuatro magias. Está la del rayo, que tiene un diseño bastante chulo, fue la que más me gustó casi. Está la de la onda vital, o una onda, una especie de onda. Está la del remolino, un remolino que recorre toda la pantalla. A mí me recordó mucho al Shinobi, esa magia. Lo llaman viento. El remolino este. Sí, remolino, un viento. Y luego tiene la de... Sí, lo llaman luz, fuego, rayo y viento. Son los cuatro poderes que hay en el juego. Sí, y luego está el de uno que es como si fuera corriendo de un lado a otro, que a mí es, digamos que es el que menos me gustó de todos. Lo que siempre me ha fastidiado es que los poderes vienen con letras. Sí. Entonces tienes, por ejemplo, el poder de la luz, que viene con una letra A. El fuego, que tiene una letra B. Sí, la B, exacto. El rayo, que tiene una letra C. Y el viento, que tiene una letra D. Pero cuando estás jugando, nunca te acuerdas de... No, y ahí la letra A. De qué es cada cosa. La A es la vida. No, la A también es el poder de la luz. ¿Poder de la luz? Sí. La que es vida es la que no tiene letra. El poder de la luz, que es cuando el personaje... Como que se parte en dos y barre la pantalla y vuelve otra vez al medio. Ah, sí, sí. ¿Os acordáis? Sí. Es que yo también, no sé si os di cuenta, también hay cápsulas que no tienen nada, sí. Que es como si fueran vida. Sí, también. O te dan habilidad también para no gastar de tu propia vida. Eso está muy mal también, porque solo tienes una barra de vida. Te matan y se acabó el juego ya. No es como el Final Fight, que te iban pegando y tal, aún ibas zafando. Pero aquí no, aquí te matan la barra. Y se acabó el juego. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan del juego. ¿Qué cosas te gustan? Yo cuando lo jugué en su día, la verdad me flipó bastante el juego. Primero están los poderes, como no. Y otra cosa eran los gráficos. Porque de aquella estabas acostumbrado a jugar en la Mega Drive y a la Super Nintendo. Sí. Por ejemplo, en el boss de la primera fase... ¿Os acordáis que es un tío gigante con barba y una armadura? Es como un robot. Sí, sí, sí. A mí me recuerda a algo en Goblins. Estás peleando con él y a la mitad del combate se rompe el suelo y caís a otro nivel. Que es como un museo. Sí, eso estuvo muy guay. Eso me gustó bastante en su época cuando jugué. Me recuerda al Capitán Comando. Y los poderes, como... Me gustan los gritos que hace cuando lanza los poderes, que hace... ¡Ya! Sí, sí, sí. Un sonido muy seco. Pero a mí el jefe ese de la primera me recuerda al malo de Ghosts and Goblins. Cuando le sale la boca, sí, ahí. Sí, se parece. Exacto, porque le pone la cabeza en la mitad del cuerpo. Pone ahí la cabeza. A mí también me recuerda al del Ghosts and Goblins. A mí hay robots, ¿eh? Hay robots en el juego, ¿eh? Sí, todo, casi todos los jefes son robots. Y el último, que es como un alien, ¿no? Es un alien, sí. Es un alien, sí. Básicamente es un. Me hizo gracia porque hay un poco. Creo que es un poco chunguillo, ¿no? Te echa llamaradas y de todo. Yo lo encontré un juego muy fácil comparado con Final Fight o Streets of Rage, la verdad. Pues yo lo encontré chunguillo, ¿eh? Yo lo encontré bastante fácil. Yo lo encontré fácil, ¿eh? Quizá los monstruos sean más difíciles, los jefes. Pero las fases son bastante sencillas, ¿eh? Eso es de las cosas que iba a decir que no me gustan, que se repiten bastante los enemigos. Tienes unos cuatro tipos de enemigos y... Sí. Por ejemplo, en todos los juegos de beat'em up, en la última fase siempre tienes que pelear otra vez con los mismos jefes. Pero en este juego lo tienes que hacer en la fase 4 y en la fase 5, en las dos. En la 4 ya te están empezando a repetir jefes. Es decir, también que vienen las motos locas. Llegasteis a la segunda fase, donde vienen las motos. Sí, sí. Eso también es un poco aburrido, porque no acaba nunca eso. No, exacto, te iba a decir eso, que llega, no sé... No me... Sí, eso lo iba a comentar yo también. Y sí. Me hace gracia porque se rompe una puerta sola. Llegas a un sitio y en vez de romper la puerta, no, se rompe la puerta así, de la nada. ¡Plas! Y dices tú, hostia, ¿y esto cómo se rompió? Pues se rompe solo. No sé si os fijasteis que en el juego no coges armas, como en el Street Race o el Final Fight, que coges un bate de hierro o tal. En este juego no coges nada. No me había dado cuenta, sí. No, no coges nada. Pero bueno, tienes los poderes. Sí, pero siempre mola tener... Mola. ¿Quién quiere armas cuando tienes poderes? Pero Street Race también tenías poderes. Un arma, por lo menos. El coche de policía en Street Race te venía, el poder. Sí. O si no tenías el ataque este... O el superataque que tenía cada personaje. El protagonista creo que hacía... Eso me pasaba en la Mega Drive, que siempre cuando empezabas el Street of Rage, como no sabías qué botón era cuál... Hacías la magia. Siempre empezabas haciendo la magia, siempre, siempre. Sí. Tienen que también ser un poco más diferentes los dos personajes. Son iguales, ¿verdad? Son igual, lo que pasa le cambia... A ver, no, pero un poco no es como una Dragon, parada, ¿no? Sí. Oye, pero no, al menos es como el Double Dragon, que es uno rojo y uno azul. Pues no, tenemos un negro y un blanco. Y son exactamente iguales. Exactamente. A mí me recuerda al negrito, me recuerda al Street of Rage. A mí me recuerda... Sí, a mí siempre me ha recordado al Street of Rage. Falta la chica, nada más. Esclavado. ¿Y el protagonista aquí? Kyo Kusanagi, pelirrojo. Sí. Está desaprovechado el juego, ¿eh? Yo creo que está desaprovechado. Podrían haber aprovechado al personaje para meterlo en algún juego de lucha, creo yo. En el King of Fighters o un Art of Fighting, porque con las técnicas y los poderes que tiene. O Double Dragon, oye. Yeah. No sé si Double Dragon, pero King of Fighters. No salió... No. Podría haber salido como un Striker en King of Fighters. No estaría mal. Pues por ejemplo... Hombre, decían que en el Robo Army... En el Robo Army salió Máxima. Es más, mira. En el King of Fighters 11... hay personajes secretos y uno de ellos es el Guy y el Cuervo, que no ahora me acuerdo del nombre, que esos es también de un juego futurista y están en el juego, en el King of Fighters. Y el del Boomerang, que también es de un juego del futuro. Savage Reign. ¿Cómo se llama el del Boomerang, Robert? Que no me acuerdo ahora. Ayate. Sí, pero vamos a ver. Ayate. ¿El Savage Reigns o el Kizuma Encounter? Sí. Sí, el Kizuma Encounter, exacto. Que el personaje del Cuervo... Es de la segunda parte. Exactamente. Sí, el último, y el juego está basado en el futuro. En un futuro. Sí, en los Microsoft XX también. Sí. Creo que era así. O sea, que pudieron haber aprovechado algún personaje del Mutation Nation. O al protagonista o al secundario, pero al menos. Sí, es un juego que se ha quedado ahí. Solo hay una chica. ¿Hay una chica? No, estoy preguntando que no hay ninguna chica para elegir, ¿no? No. Tú eliges el protagonista. O sea, tú no puedes elegir como en el Final Fight personaje. Tú tienes un personaje solo. Y el player 1 va a tener el 1 siempre, el Ruito. Y el bueno, otro, te toca Johnny. Yo toca a Samara, que la veo, es el final. Hombre, de aquella época vale, es normal. Pero. Es cortito. En el final explota el edificio y salta. Es que explota, saltan y se van en moto por ahí y letras, ya está. Es que no explica nada ni nada. Acabaron con los mutantes. Venga, bueno, para bueno la historia no es su punto fuerte, digamos. No, la historia no es muy, muy para allá. Me gusta eso, que son grandes. A esa época. Sí, pues, y coloridos. Yo lo veo muy colorido el juego. Sí, muy colorido. Sí, eso es verdad. Y los escenarios son así, futurísticos, apocalípticos. Y también como explotan los enemigos también está bastante bien. Hace gracia el protagonista, que lleva un casco ahí, que no sé qué viene, el casco de vidrio, el casco de... No es un casco, son cabezas como de pulpo o algo así. Un casco. Como de calamares. Sí, calamares. Me he fijado. Fíjate, yo también pensaba que era cascos, pero no, son cabezas mutantes. Sí, son... Pero tú, el protagonista, ¿lo que lleva la cabeza? Ah, no. El protagonista tiene pelo. Lleva pelo. Pero este lleva un casco. ¿Quién lleva un casco? El protagonista lleva un casco. No, tiene pelo. No lleva ningún casco. ¿No? ¿Dónde ves tú el casco? ¿Dónde ves tú un casco? El pelo, rojo, tío. Eso que lleva. Pues eso, es que ahí está, de la portada al juego. ¿Qué estás viendo? La portada de Shinkiro. Es Kyo, pero lleva el pelo rojo en el juego. Sí, claro, es pelirrojo. Pero no lleva cambia casco. Su compañero, ¿no? Sí, bueno. Lleva un casco mutante. ¿Por qué lo cambian? Bueno, el pelo. Eso creo que el juego salió en el 91, pero la versión inglesa es en el 92. Sí, salió en el 92. A lo mejor ahí la cambiarían algo, a lo mejor. No, imagino que hacen el juego y después hacen la portada, que no tiene nada que ver. Sí, seguramente. ¿Qué darías la valoración del juego? Tú, Dumeco, por ejemplo, ¿qué valoración le darías del 1 al 10? Creo que has dicho un 6, ¿no? Sí, le daría un 6 por la movilidad, que no es muy allá. Los escenarios están bien. Y bueno, no corresponde mucho lo que es la portada de los muñecos con después con el muñeco, por ejemplo, cambia el color del pelo y todo eso. Por eso le daría eso parece una tontería. En general el juego me gusta, ¿eh? Está bien. Eso parece que no, pero llama mucho la atención, porque tú cuando vas a comprar un juego te fijas mucho en la portada. Claro. Si la portada es cutre, no te compras el juego, aunque es el juego muy bueno. Ahora, no te convence en el juego, este caso, es cutre. Exacto, no te convence. En cambio, en este caso, la portada convence del juego. Dices, sí. Está guay la portada y tal. Y luego no es lo que... Claro, porque está dibujada por Shinkiro, como hemos dicho. Claro. Uno de los mejores dibujantes. Sí. Pues sí. Tú, Fernando, ¿qué valoración le darías entonces al Mutation? Del 1 al 10 estamos hablando, ¿eh? Sí, yo sé que es un poco repetitivo, pero aún así es mi beat'em up favorito para la Neo Geo. Así que yo le doy un 7. ¿Un 7? ¿Un 7? Un 7 sobre 10. Está bien. Por nostalgia, más que nada. ¿Y tú, Robert? Yo también un 7. Yo también le daría un 7. Ni muy malo, ni muy bueno. Normal. Exacto, yo un 7 también. Normal. Ver, pues nada, hay bastante consenso. Le damos a Mutation Nation de SNK un 7 sobre 10. Un 7. 7 sobre 10. No, un 6 sí, y sí, medio. Creo que es una... Hombre, Víctor... 6 y medio sobre 10. Yo lo que hablo es de esa época, claro. Yo digo que en esa época, ese juego... Pues... Seguro que si ahora lo pusieran en el bazar de PlayStation Network ese juego o en el Xbox Live. Los trofeos y aparte de que lo bajaran, los trofeos serían complicados, ¿eh? Sería, por ejemplo, matar al primer enemigo con dos barritas o cosas así. Para que te enganchara un poquito más el juego. Yo todavía no me he metido en ese maravilloso mundo de trofeos y achievements. Digamos que son... Es adictivo, dices. Son... Sí, porque te da un poquito más de... Le da más vida al juego. Yo es que no tengo paciencia para eso. Hombre, no, yo lo, si lo puedo sacar, lo saco. Si no, si veo que no, pues ahí queda. Sí. Le da más vida a la PlayStation 3. Yo es lo que más me gusta, conseguir trofeos y todo eso. Le da como más juego a la consola. Sin eso parece que pierde algo la consola. A mí me gusta bastante. Hoy en día, los trofeos. ¿Hoy en día te comprarías algún juego que no tuviera trofeos, tú? Dumeco. ¿Yo? Si hubiera algún... Yo no. Sí. Yo no me compraría juegos que no tuvieran trofeos. Aconsejo a todos que hagan juegos que le metan trofeos. Pues mira, yo por ejemplo no le hago caso a los trofeos. No me doy ni cuenta si un juego lo tiene o no. Así que me doy bastante cuenta. ¿Y tú, Robert? A mí me gustan los trofeos, pero si el juego me gusta y lo quiero, me da igual. Si tiene o no. Igual que yo. No, yo no me lo compro. Tienen que tener mínimo los trofeos. Pues el Metal Gear no tiene trofeos, que lo sepas. No tiene trofeos, pero los llega a tener. Hombre, molaba más, no digo que no, pero... Nuestro juego favorito de la Play 3. Ahí está. A Sony tampoco le cuesta nada meter trofeos, es una actualización pequeñita que no pasa nada. Es como otro que quiero, el Eternal Sonata. No tiene trofeos en la Play. Exacto, pero en la Xbox sí. Es un juego que busco. Llevo buscándolo. Ah, yo lo tengo de la Play 3. Yo solo una vez, cuando fui a Game Fest el año pasado, y lo encontré en un game. ¿El Eternal Sonata? Si fue de los primeros RPG de la PlayStation 3. Sí, por eso, yo lo compré. No, el primero no fue ese. ¿Y ahora es raro ese juego? Sí, pues ya te digo, lo encontré allí en un game en Madrid, en un centro comercial, de segunda mano, y me asusté del precio que me pusieron, 40 euros. Y yo, ¿qué? No lo compré, no. Ya dije, yo fui junto al tío y le dijo, oye, está bien el precio. Yo no puedo creer que el juego vale con 40 euros y salió hace... ¡Uf! ¿Qué va? El tío, sí, está bien. Pues, ala. Ahí queda. Bueno, un precio medio, digamos. Es que, joder. Ahí te queda. Es un juego de rol. Es un juego de rol. Lo que pasa es que los juegos de rol a la larga son muy buscados, sí, en general. A mí me gusta por lo del tema Grandia 2, que es muy parecido. A mí es que los combates por turnos me acaban aburriendo siempre. Pues así me gusta, te gustaron. Eso, No es que me gustaran, es que en la época del Final Fantasy VII... Como era un juego tan diferente y... Novedoso, era novedoso. Novedoso. Sí, novedoso en todos los aspectos, pero los combates por turno no es que me gusten, pero en ese juego se pueden aguantar, pero... Si puedo, prefiero un juego de acción. Sí, yo también, la verdad. Por turnos te hace un poco parado el juego a veces. Por ejemplo, el Final Fantasy XIII no lo he podido terminar. Me ha acabado aburriendo, es muy repetitivo. Sí, eso es verdad. Al final no te divierte, es como un trabajo, es como... Te hace aburrido. Podemos hacer un recopilatorio un día de los mejores final, las mejores historias, los mejores jefes. No, el mejor final de historia es el 6, eso te lo digo yo ya. Eso lo dice mucha gente. El 6. Sí, eso lo dice mucha gente, ¿eh? Yo no, porque no he jugado. El 6. Yo no estoy de acuerdo. El mejor es el 7. El mejor es el 7, yo estoy de acuerdo. Yo digo dos, que es el 6. El 10 y el 7. Para mí los mejores. A mí el 10 me gustó mucho. El 6 es un no es nada novedoso, es como los demás RPG de los 16 bits. Pero te tienes que basar en la historia. El Final Fantasy VII, además de ser un juego de rol, es que fue un salto increíble en los videojuegos. Sí, digo que a mí no me gustó. Con los cine, ¿no te gustó el Final Fantasy VII? Al principio no. Fuera de mi podcast. Espera, déjame terminar. Al principio todo el mundo hablaba del Final, de la época del Resident 2 también, ¿sí? Yo lo alquilé y yo, claro que es esto, no tenía ni idea de un juego de rol casi, por turnos ni nada de eso. Claro, pero tú lo jugaste un poco más tarde ya de que había salido. Después sí, unos años más tarde lo conseguí en el Rastro por el Tekken 3, que lo cambié, y ahí ya no lo solté. Ah, vale. Y a partir de ahí ya todo lo que sea Final va acá. Me vale. Ah, muy bien. Tú un final feliz, ¿ves? En general, todo. Yo es que me acuerdo de haberlo leído en la Hobby Consolas y creo que fui de los primeros en comprarlo aquí en la ciudad, porque iba todos los días a preguntar. Al final lo compré, lo llevé a casa, lo enchufé y jugué casi hasta cuando sales de la ciudad de Midgar, el principio. Caray, pues aún jugaste. todo seguido, sin parar. Y me acuerdo. ¿Qué fue el nuevo? Ostras, eso son unas cuantas horas, ¿eh? Son unas cuantas horas, sí. Al salir del colegio... No estoy hablando de dos ni de tres, ¿eh? Estoy hablando de más horas. No, ¿eh? No. Te digo más, yo además pensé que se estaba acabando el juego ya, porque yo no había jugado casi a juegos de rol, había jugado al Zelda, al Illusion of Time. Y entonces yo pensé, wow, este juego ya se está acabando. Entonces sales de la ciudad de Midgar y te encuentras con todo el mapa del mundo. Yo. El mundo. Dios mío. Es grandísimo, el juego es muy extenso. A mí me llevó 52 horas terminarlo. O sea, que es el juego que más te sorprendió de la PlayStation, el Final Fantasy. Sí, los juegos que más me sorprendieron de la PlayStation fueron el Final Fantasy, el primer Tomb Raider. Sí. Que cuando eso salió también era alucinante, los gráficos en 3D y demás. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de jugar. Estaba muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Que había que saltar ahí los leones debajo. Los dinosaurios. Vamos a hacer un apartado, mira, ya que estamos en esto. Vamos a hacer un apartado. Vamos a decir dos juegos de Play, uno que te hayan impresionado en su época. ¿Qué dices? Pues me ha gustado por lo que ha tenido, por lo que... del salto gráfico o lo que sea. Vale. Vamos a decir, como empezó Fernando, ya decimos el Final y el Tomb Raider. Son sus dos juegos, digamos que le... Final Fantasy VII y Tomb Raider. Vamos ahora con Dumeco. Sus dos juegos de Play 1 que le impresionaron, que le no sé, que le gustó en su momento, que llamó la atención. El Tomb Raider también. Tomb Raider y el Tekken, el 2 creo que era, ¿no? Puede ser, sí. Tekken 2. Estaba muy bien. Me acuerdo que le daban, en todas las revistas, le daban un 99%, 98% cuando salió el Tekken 2. O sea, en este caso, Dumeco elige el Tomb Raider y el Tekken 2, ¿no? Ahí está, esos serían los dos míos. ¿Y tú, Dani, cuáles son tus dos elecciones? Pues mis dos... El mío fue el Metal Gear Solid. A mí el Metal Gear Solid me impresionó mogollón. Y dije, ¡buah! Esto es increíble. Aparte estaba en español completamente. Y era algo para mí novedoso que hablaran en español en ese momento. No estaba acostumbrado. Ya que comentas el Metal Gear, tengo que decir que yo me compré el Metal Gear cuando salió en Japón. Me lo compré en japonés. Me lo acabé en japonés. Y después lo compré en inglés y me lo acabé otra vez en inglés. O sea que es otro de los juegos también que me alucinaron en la PlayStation. Y otro que me impresionó mucho... Bueno, aparte de los juegos de rol, Final Fantasy y esto que ya... Fue, aunque no lo creas, el Ridge Racer Type 4. Fue un juego de coches que me gustaba estar derrapando todo el día. No sé por qué, pero un juego que me gustaba estar derrapando en el Ridge Racer. Una pregunta, ¿qué coche utilizabas en ese juego? Había mucha variedad de coches, mucha. Había el futurista este, ¿cómo se llama? ¿El Phantom puede ser? El Vulcan. El Vulcan. Sí, señor, el Vulcan. El Vulcan, ese era el que elegía yo, que el Vulcan. No tenía ruedas, se deslizaba sobre el aire. Y había un coche secreto que era el coche de Pac-Man, que era Pac-Man conduciendo el propio coche. Pues sí, esos dos juegos yo creo que me impresionaron mucho, el Ridge Racer y el... Bueno, aparte de todos estos, que el Azure Dreams, el Legend of Dragoon y todo esto, pero yo creo que los que más me impresionaron fueron esos dos, el Metal Gear y el Ridge Racer. En el Ridge Racer 4 me acuerdo que tenías que estar ultra concentrado para ganar las carreras. Sí. Si chocabas mínimamente con los bordes, perdías ya. Ahí está. Por eso me gustó. Por eso me gustaba. Parecido al Wipeout también, 2097. Sí. Sí, sí, sí, sí. Otro de mis favoritos de... Bueno, Robert. Robert, tus dos juegos. Pues yo el Metal Gear también me pareció... Uf, me encantó ese juego. Eso que no lo conocía, la saga. Ya había salido y tal, pero no la conocía y... Me impresionó muchísimo. ¡Snake! Y después... eso también me fastidió muchísimo. Y después... Creo... Es que estaba entre el Resident 2, porque me encantó ese juego. Pero creo que va a ganar el Dino Crisis 2. ¿El Dino Crisis 2? No, por Dios, el 1. El 2, el 2, no, el 2. Yo nunca lo elegiría sobre el Resident Evil 2. Ni hablar. Es que no sé, claro, a mí me encantó. Es que la... Bueno, me moló mucho. Ahora que le pido, comentas el Resident Evil 2, yo recuerdo de jugarlo con Fernando y fue un juego también que me gustó mucho. ¿Te acuerdas, Fernando, que lo jugábamos con las luces apagadas? A mí me encantó, me lo acabé no sé cuántas veces ese juego. Si ya me gustaba el Resident Evil 1, el 2 me gustó el doble. Sí, el 2 me encantó. Yo cambiaría tu elección, Fer. cambiaría tu elección. Yo creo que el Resident Evil 2 nos molaba más, ¿eh? Yo tengo que decir, como la pregunta es los que más te han impactado, tengo que decir el Final Fantasy VII y el... Y el Resident Evil, ¿verdad? Y el Tomb Raider. Y el Tomb Raider, porque salió... El Tomb Raider, si no recuerdo mal, salió antes que... Es que nunca me gustó. Entonces me impactó más, pero... Solo por eso, porque... Ahora que lo decís, hay muchísimos juegos de PlayStation. Increíbles todavía, ¿sí? Sí, hay muchos. A Víctor le gustaba, yo recuerdo el Re-Racer normal. El Re-Racer normal le molaba. Recuerdo que lo jugaba... Había inventado hasta un truco, que era que corrías en la pista al revés y podías atravesar el... ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, tío, bueno. Bueno, tú siempre has sido de coches, las cosas son... Siempre has sido de coches. Sí. O sea que... ¿Sabes cuál me molaba mucho también, Dan? ¿Qué? Gran Turismo. El... Sí, también. El 2. El 2, sí, el 2. Eso de sacar los carnets. Sí, de meterte una hora conduciendo ahí. O dos. El Micromaniacs. El Micromaniacs, chaval. ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué tardes más buenas en ese juego jugando a 6 players? No sé cuál es el Micromaniacs. Era qué buenas. Era como es como Micro Machines. Micro Machines. Que te coge las pantallas, ¿sabes? No sé si jugaste algún Micro Machines. Sí, claro. Que te cogía la pantalla y perdías, te cogía la pantalla. Pues este es lo mismo, pero en tíos, hichos, corriendo. Y cada uno tiene una habilidad. ¿Cómo se llama? Micromaniacs. Micromaniacs. Micromaniacs. Voy a tener que mirarlo, nunca he jugado, ¿no? Uf, qué tardes más buenas jugué yo a ese juego. Había un juego de coches también, ¿cómo se llama? Se llamaba Cartoon, que es el creador del Gran Turismo. El primer juego de coches del creador del Gran Turismo se llamaba, que hizo dos partes de ese juego, que era el tío era... ¿Cómo se llamaba? Cartoon, no sé qué. Bueno, ahora no me acuerdo. También era muy adictivo. No sé. El juego. Exacto. Ah, ya sé cuál dices. Era uno rubito. Ese fue un juego también de los primeros que salió para la PlayStation, ¿no? Ese es el creador del Gran Turismo, ese juego. ¿No se llama Cartoon Racers directamente? ¿Cómo? Cartoon Race, puede ser. A ver qué me dice Google. Pues ¿os acordás del Energate? O algo así. El Ergate. El Ergate. El juego de lucha de... El juego de lucha de personajes de Final Fantasy. Chat. Sí, bueno, había de Final, pero... Nunca he jugado. Tiene un juego de rol ahí, cutre ahí. Todo simpático. Dani, ahora me quedó la duda de ese juego. Yo no me acuerdo del nombre. El creador del Gran Turismo lo pone. O sea, ¿cómo se me ha creado el Gran Turismo? Ahora no me acuerdo. No me acuerdo el nombre del creador del Gran Turismo. Me viene Yu Suzuki. Yu Suzuki es el de Sega. O sea, que no... No es... Otro de los juegos de Play 1 que también recuerdo, así que le tengo bastante cariño, es el de Tombi. El Tombi también me había gustado mucho, el Tombi. Pero eso salió más adelante, ¿no? Como en el año 95. Sí, ya eso más adelante, pero me gustaba igualmente. ¿Tombi o Tomba? Porque es Tomba, creo que cambiaron el nombre, ¿no? Sí, en Japón es Tomba, aquí es Tombi. Tomba. Yo de los primeros juegos que tuve de la PlayStation fue el Toshinden. ¿Os acordáis? Sí, joder, me jugaba con el viejo. No me acuerdo el nombre. El viejo. Era malo el juego, ¿eh? Yo el primero que tuve fue el Gran Turismo 2. Mucho jugué ese juego, estaba muy bien, ¿eh? No me acuerdo de él. Yo el Tekken 2. El Tekken 2. Me vino. A mí lo que me gustó del Tekken eran las repeticiones cuando del último golpe. ¿Cómo la? Ah, sí, que te ponía. Sí, cuando ponía el último golpe. Bueno, son sí, porque en aquella época, como era novedoso los gráficos 3D y demás, me gustaba eso de la repetición. Innovaba en ese sentido. Sí, la verdad, el salto de las 16 a las 32 bits fue un salto bastante grandísimo. Grande, sí. Ahora ya no creo que haya, hasta que inventen los hologramas o lo que sea. Allá. Eso aún va a quedar, creo yo, bastante. Está muy mejorado todo en general, ¿eh? Los gráficos han mejorado, yo creo que un 100%, ¿eh? En general. ¿Tú crees, Víctor? Yo creo que sí, ¿eh? Si ahora vuelves a los juegos 3D de la PlayStation 1, son feísimos. Por eso, es lo que digo yo. Pero vuelves, por ejemplo, a la Neo Geo y todavía son gráficos buenos. Los 2D, claro. ¿De qué es 2D? ¿Sabes 2D, cómo se llamaba 2D? El juego? Fernando, al final... Se llamaba Motor Toon Grand Prix. Ah, sí, Motor Toon. Yo lo había alquilado ese juego, me acuerdo. Motor Toon se llamaba. Pues ese juego me había gustado también. Motor Toon Grand Prix, sí señor. De los primeros juegos de la PlayStation, me acuerdo, sí. Y el creador es el del Gran Turismo, aunque no lo parezca. Mira tú. fue el creador del Gran Turismo. Kazumuchi Yamauchi. Yamauchi. Me acuerdo porque en la parte de atrás de las hobby consolas venían algunas tiendas con juegos de importación y salía la PlayStation, que costaba como 100.000 pesetas antes de que saliera en España, y los primeros juegos que vendían era el Motor Toon. Pues mira, ¿por dónde es eso? Un detalle que me acuerdo. Bueno, yo pues me acuerdo de nuestro list. Una... Dani, una demo, no sé qué revista traían, la PlayStation esta, que era una demo de un típico juego de corre, corre, que te pillo, pero de lucha, ¿sabes? Típico, salta, o una especie de Smash Bros. Pero decían tacos. Sí. Unos tacos. Corre, que te voy a... Unos tacos. ¿En español? Sí, sí, en español, además. Pero es que nunca supe cómo se llamaba ese juego, tío. Me olvidé ya. Ni idea. Me gustaría saber cuál era. ¿Será? No, no, no. El marranos en guerra, yo me acuerdo de eso. ¿Cómo decían los marranos en guerra? Tenían también insultos. Sí, tenían unos cuantos insultos bastante fuertes, la verdad. Decían, porca miseria. Sí. Pero esos insultos no quedan muy bien, ¿eh? Porque después los niños lo copian. Nah, eran... Había un juego de Play 1, que no sé si lo recordaréis, que aquí nunca llegó a salir, y ahora decían que era un prototipo de juego, que la única forma de conseguirlo era, pues, digamos, haciendo un backup o una copia. El juego se llamaba Three Kill. Y era un juego tipo era un juego de lucha que era super gore. Era un manicomio. Un tío de un manicomio, un enano tancos. Yo me acuerdo de eso, sí. Ese juego era super gore, o sea, era... ¡Puah! Sí. Ese juego llegó a salir, ¿eh? Sí, llegó aquí en España no salió a la venta no llegó a salir. Aquí en España no. En Estados Unidos, a lo mejor. Que al final era muy malo, al final, el juego. Sí, era malo, pero antes tenía unos risos. Thrill Kill. El Wu-Tang Clan también era así de lucha. El Wu-Tang Clan era sangrentillo. Era, creo que, de 4 jugadores. Era sangriento de cuidado también, ¿eh? ¿Y cómo se llama este juego arcade que le cortas los brazos y las piernas, que es también de lucha 2D? Time. Mortal Kombat. Time Killers, puede ser. Killer Instinct. Killer Instinct no. Time Killers, puede ser. Ah. Yo sé cuál dices. Que es un poco malo el juego. Sí, es Time Killer. Un poco bastante. Un poco bastante. Muy, sí. Muy gore también. Sé cuál es. Sí, que a lo mejor al medio combate te arranca un brazo ya, así, porque sí. Sí. Que tiene una sierra mecánica, Sí, después tiras sangre ahí por el brazo. En vez de pegar, tiras ahí un chorro. Sí. El juego más violento que creo que yo he jugado, así, ya de todas las generaciones de juegos, es el más violento. Ya no hablo del God of War. Ya. Yo creo que está entre dos juegos. Está. Entre el Oscure, yo no sé si jugasteis al Oscure. No. O el Manhunt. Ninguno de los dos. Yo creo que ese juego es de los más... Uf. ¿Y por qué? Porque el Manhunt es un tío que sale de un... Digamos, de un manicomio. Y está dentro del hospital o lo que sea. Y bueno, y... Lo primero que tengas a mano lo usas. Le cortas la cabeza, le arrancas una pierna, o sea, de todo. Muy, muy violento el Manhunt. Manhunt. Yo, para mí, el más violento que he jugado es el Chiller. También. Que es un juego arcade de disparos que también salió para la NES. De los años 80 y algo, sí, señor. Y que es básicamente un castillo donde hay salas de tortura y te dedicas a disparar a los torturados y ayudar en su tortura. Disparas en la cabeza, le disparas en los aparatos de tortura para que... Sí, y hay mucha sangre y demás. Para ser un juego de Nintendo, por ejemplo, es... Muy sangriento. Salió para la Nintendo, ¿no? Ese cuál era el nombre de que decías tú, Fer. Bloodstorm. Bloodstorm. Sí, Bloodstorm. Ese creo que era el del el gore ese que decías tú. Lucho. Mal hecho. ¿Y tú, Robert, tu juego más violento? Pues no se lo voy a decir. Mortal Kombat, ¿no? Sí, quizás, el Mortal Kombat. Un poco más, sí. Hombre, es que Mortal Kombat es el más tal. Yo no sé si habréis jugado al nuevo Mortal Kombat. Sí. Yo el uno cuando lo veía en el bar ahí a los balaídos, joder. ¿Sabes lo que me gustó del nuevo Mortal Kombat? ¿Lo qué? El modo historia. Pues sí. Sí, está guapo. Está muy bien hecho, para ser además un juego de lucha. Y doblado y todo. Lo he visto como una película. Está bastante bien. Los fatalities son bastante violentos, pero bastante. Sobre todo el de Nofs. Son bastante violentos. Me gusta ese que te agarra de cada pierna y te parte por la mitad. ¿De quién es ese fatality? Ese es Nofs Aibot. El mejor. Ese es de los más... Pero también, no sé si viste el último, el de Shao Kahn, que te coge como por la boca y te arranca por la mitad, por el cuerpo. Se ve como una imagen. Te quita la columna vertebral. Prefiero el de Noob Saibot. Ese es Sub-Zero. Ese lo hace Sub-Zero, ¿no? Sub-Zero. Sí, con el traje antiguo, sí. Sub-Zero. Liu Kang también, digo Liu Kang, Scorpion, cuidado, que su Fatality no se queda atrás tampoco. Es un juego muy agresivo, yo creo, ¿eh? Y muy sangriento. Sí. Muy violento en general. A lo basto. Yo los tengo, más, hoy en día los tengo, los Mortal Kombat. Tengo el Mortal Kombat 1, el 2 y el 3 de la Super Nintendo. El último, solo. Yo antes de que saliera en España me compré la versión americana de Mortal Kombat para la Mega Drive. Bueno, Sega Genesis. Y recuerdo que tenías que hacer un truco para que saliera la sangre y los fatalities. Si no, no había sangre, sin nada. No, si no, no tenía sangre. Es verdad. Pero mola con sangre, está bien con sangre. Si no tiene sangre, no tiene gracia. Es como el Metal Slug. Es un poco... Sí, Metal Slug está muy bien. Mola con sangre. Pero el Metal Slug, aunque no salga sangre, sale de color blanco, como sudor. Sí, sale como agua. Sí, pero en el Mortal Kombat no salía nada, me parece. Sí, como el KOF también. 94, el King of Fighters, es verdad. O el Samurai. El Samurai, sí, también tiene sangre de colores. Para poder cortarlo. Bueno, o la roja, o chorro de sudor, como decía yo. Sangre blanca, ¿qué pasa? Es un fallo. No tiene que salir ninguna sangre. Si pones en sangre, es en sangre. Con sangre, con sangre. Bueno, sale sudor. Es un fallo de los juegos. Es que, como en el Street Fighter 4, ¿por qué no ponen ahora censura? Los poteos que echaban cuando le pegabas un puñetazo en Street Fighter 2. Cuando en Street Fighter 2 le pegabas un puñetazo chungo y ves al tío... Sí, es verdad. Vomitaban. Ya no se ve eso. Eso es algo que tendría que volver, por ejemplo, en el Art of Fighting, que cuando les pegabas... También. Quedaban con negrones en la cara y desfigurados. A mí me gusta. Eso tendría que volver en los juegos de ahora, con la potencia que tienen las consolas y no lo han vuelto a utilizar eso. Lo hicieron ahí con Atomic Wear, con el Rumblefish, un poquito ahí. Iba rompiendo la ropa, iba tal. Apenas, sí. Pero bueno, la cara y eso, sí, un poco, como una heridilla. A mí lo pero que me gusta es la cara. Es la cara. Que yo tengo el ojo hinchado. Bueno, el Art of Fighting 1 y 2. Pero está bien, con el ojo hinchado y moratado, mola. Es que... Sí. En el Art of Fighting 3 lo quitaron eso ya, me parece. Sí, ¿no? sí, lo quitaron. Uh-huh. Pero ¿tú te acuerdas, Fernando, en el Art of Fighting 2 cuando te tocaba el militar que se llamaba John y le ibas pegando y le quitabas las gafas y salía con el diente roto y ganaba ahí sin gafas? Pues, con el diente roto. Y con el ojo hinchado. Estaba guay eso, o sea, estaba. Sí. Estaba chungo, decir. Oh, chungo, el Art of Fighting 2. Además querías jugar para ver cómo le dejabas la cara al contrincante. Claro, eso a mí me gustaba bastante. Bueno, a ver si lo dejamos moratado. Me gustaba y ahora se lo quitaron y parece... A mí me gustaría que volviera esos efectos. Además tiene, ahora los ordenadores tienen fuerza para ponerles un efecto bonito. Pues mira, los desarrolladores de Capcom y SNK que estén escuchando, ya sabéis. Queremos negrones en la cara y dientes caídos. Y dientes rotos. Y ropa rota. Y ropa rota. En el Summer Shadow 5 Special, el personaje de Hanzo, que es el ninja, su super técnica de Fatality, que bueno, no sé cómo se llamaban, Fatalities, o cómo le llamaban esas técnicas especial. Definitivas, over. No sé cómo se llama. Yo lo hago Fatality también. Especial. Bueno, pues su el especial, personaje de Hanzo... ¿no? La agarraba, sí, su especial, digamos, su especial definitivo, cuando ya para matarte de un toque. Lo que hacía era te cogía el brazo, te lo rompía, te rompía el otro brazo, saltaba contigo, te rompía la columna vertebral y caía al suelo contigo y te rompía la cabeza. Y se miraba todo por radiografías, como si te hubieran roto los huesos por dentro. Qué bonito. Pues, oye, sí, pues, estaba chulo. Estaba chulo. Como el nuevo Mortal Kombat. Sí. Con las radiografías. Pues lo innovó el Samurai Shadow, eso. Hablando de Samurai Shodown, ¿podemos hablar de cuál es vuestro Samurai Shodown favorito? Bueno, pues sí, no es mala idea. Víctor, ¿tu Samurai Shodown favorito cuál sería? Sería, yo qué sé, el 3. ¿El 3? Bueno. Sí. Fue el que innovó en su momento, gráficamente, fue el cambio radical de gráficos. Sí, claro, mal. A mí el 3, la verdad, no le he pillado el gusto. A mí no me gusta mucho, pero bueno, tengo puesto a elegir, elegiría el 3, porque ya es un cambio ya a más. Antes era del 1 al 2 era un estilo, y después mete como un cambio más, mejora los gráficos y todo. Sí, es verdad. Ahí para arriba fue. Sí. Entonces me gusta el 3. El 3 es el que más vida quitan los golpes, dicen. Sí, sí, sí, yo, sí, creo, sí, sí. Yo creo que sí. En el 4 tienes 2 barras de vida. Sí. Que por cierto es mi favorito, el 4. El 4. O sea que el tuyo, Dani. Podemos decir que ¿cuál el tuyo sería? Pues el que no lo crees, el mío es el 2. ¿El 2? Es el 2. Sí, el 2. Es el clásico. Sí, porque el 2 tiene muchas cosas en sí. Una que es muy rápido el juego, que no lo parezca, es un juego muy rápido. Y luego porque cada personaje tenía su propia técnica especial, o sea, era innovación de los especiales también. Y a mayores también podías ponerlo en forma SD, que ningún juego lo puede hacer hoy en día eso. Convertir los personajes en gráficos SD. Super Deformed. Exacto. Explica para los oyentes lo que es. Super Deformed es el personaje, pero en coña. O sea, dibujado en forma de coña. Cabezón. En broma. Con la cabeza grande, ¿no? Exacto. Con la cabeza, sí. Para mí sería el 2. El 2. Aunque no, quiero decir que el 4 también es de mis preferidos, pero me quedo con el 2. ¿Y tú, Robert? El 4, sin duda. A mí el 4 me gustan más los escenarios y el ambiente que tiene el juego. Pero es que eso ya es copia del 3, como dijo Víctor. A mí el 4, el sistema de combo de combinadas que te inventabas tú ahí, bueno. No estaba mi personaje favorito, que era Gen-An, pero bueno. ¿Quién? Gen-An Shirarui. El Freddy, digamos, o el... El Freddy, sí. Gen-An. Garra. Sí, el de la garra. Se llama Gen-An Shiranui, del clan Shiranui. Mira tú. Tiene tetas. Mai Shiranui es una descendiente. No, pero sale Mai en el final del juego. Del 1, sí. Sale Mai. Y en Haumaru también, pero bueno. Sí. ¡Haumaru wins! Go, go. Barts, había en el 4 podías elegir dos modos. Barts, ¿no? Modo Burst. Uh-huh. Y modo Sombra o algo así como era el rollo, Robert. Burst. Slash, normal. Y tenías Burst, Fatalities. Y Burst. ¿Y qué diferencia hay? Porque yo siempre elijo el que viene por defecto. Pues algunos cambian las técnicas y ya los especiales. Es un personaje casi diferente. La versión oscura y la versión normal, ¿no? Sí. Algunos incluso son mejores en la versión tal, otros son mejores en la versión Slar, otros en la Burst. Caray, yo recuerdo el Basar a... Yo me acuerdo que era en el Pumuki, era el jefe, yo, de la semana. En los arcades. A Makusa cogía yo. Makusa. Yo cogía el de fuego. ¿Cómo se llamaba el de fuego? No me recuerdo el nombre. El Kyoshiro. Yo cogía el... No, el de fuego, el chaval, el que chilla. Que chilla. Oh. El que explotaba y volvía a desaparecer. Ese, yo cogía ese, no recuerdo el nombre ahora. No me acuerdo el nombre. Kazuma, ¿no? No me acuerdo el nombre. Kazuma, Kazuma. Yo jugaba con Haomaru y con el del paraguas. Shikamaru. Shikamaru. Pero Haomaru siempre fue mi favorito. Mi gen. Es que en ese juego no tienes ni siquiera que hacer ataques especiales con el... El golpe fuerte ya quita una barra entera casi. Es lo mejor. No te creas. ¿Que no te creas? Pues mira, yo cuando jugaba en Pumuki, claro, cogías en principiante, tenías para elegir principiante, medio o hard. Pues principiante, para hacer un especial, por ejemplo, calcaba los 4 botones y hacías el especial del personaje. Y después si calcabas patada y puño fuerte, hacía una especie de combinación de hits automáticamente, 5 hits, por ejemplo. Pero pues en el medio, que yo no lo sabía, lo descubrí más adelante, bastante más. Si tú le dabas al medio, si le dabas adelante, B, tal, era el doble de larga y podías entrarla con el especial por encima. Y te puedes hacer unas combinaciones ahí de 25 Gs o así. Y yo no sabía que existía eso en el juego, cuando jugaba a los arcades. Me flipaba, por eso me gustó más, eso sí. Y después el modo Upgrade, pues que no te puedes cubrir. No te puedes cubrir. No, en ese modo vas de chulo y dices que vas a ganar. Ahí vas a que mete la mejor combinación. Haumaru wins. Pues sí. Pues no, vamos, ya vas a esquivabas un poco a lo Kof ahí, un poco y raro. Hay que recordar que ese juego tenías un tiempo para acabártelo. Si no te lo acababas en ese tiempo, no veías el final. Juego. No. Te ponían que tenías 10 minutos. Tenías 10 minutos para acabártelo. Si no te lo acabas en esos 10 minutos, no veías el final del juego. Tú podías seguir jugando, pero no veías el final del juego. En el Samurai Shodown 4 siempre llego hasta el ninja, hasta Hanzo, ¿cómo se llama? Hanzo, ¿no? Sí, Hanzo. Hasta Hanzo es facilísimo, después ya se pone difícil. Sube el nivel. Sí, porque por ejemplo King of Fighters puedo jugar hasta el final sin ningún problema, pero en Samurai Shodown 4, por ejemplo, no llego al final casi nunca, sin perder. Soy un mantas. El juego tenía los Harakiris, que los descubrí yo. ¿Te acuerdas, Robert? Bueno, los Harakiris. Con los hielos. Con la chica, la niña de los hielos. Que le cae un hielo encima, ¿y tú qué? Los Harakiris, para los que no lo sepan, son técnicas en las que te suicidas, te matas tú mismo. ¿Para qué sirve? Pues si vas mal, si te queda muy poquita vida y sabes que vas a perder y estás en por el honor. Primer round... Es para tu honor, por ¿no? honor, te suicidas y en el siguiente combate apareces con toda la barra de power rellena. Ah, bueno, por lo menos te da algo. Y si no por honor, como te decís vosotros, dices, antes de que me mates, me suicido. Jaumaru se la clava. El Galfor se pira, hace chu. No, se ponía eléctrico y creo que explotaba, ¿eh? No, se pira. Hay uno que otro también, creo, que no pasaba nada. Creo que el del paraguas, que se saludaba, daba las revelaciones y se marchaba corriendo. El del paraguas. Hay unos cuantos. No la muchos, Charlotte, me acuerdo que sacaba un veneno, se lo bebía. Sí, se moría. Y se moría. El de fuego explotaba. Empezaba ya a quemarse. Oh, explotaba. Estaba bien. Oye, era una innovación en su momento. Y hablando de innovaciones, ¿habéis visto la nueva Neo Geo X? Sí y no. Yo no la ¿Qué significa eso? Y la he visto, pero no he visto ningún vídeo o algo donde se miran gráficamente los... Para los oyentes, la Neo Geo X es una... Salieron unas fotos hace tiempo de una consola portátil que se parecía al iPhone 4, pero con botones. Y es una nueva consola con juegos de Neo Geo. ¿Antiguos? Sí, de momento viene con juegos incluidos de Neo Geo, Samurai Shodown, Metal Slug... Y dijeron que era falso y ahora han dicho otra vez que es cierto, que van a sacar esta consola. ¿Es como una PSP? Es como una PSP, pero con juegos de Neo Geo antiguos. Acepta una tarjeta SD y te viene con juegos incluidos dentro de la memoria. Ah, mola. O sea, molaría que se la quitaran, ¿eh? ¿La vas a comprar, Dumeco, cuando salga? Yo, si sale, y depende del precio, a lo mejor la compro. Sí, a mí me gusta mucho. Dile el precio, Fernando. Sí, dile el precio, Fernando. Nah, hay rumores de que dicen que va a costar... 500 libras, 600 euros, pero yo no creo que sea cierto. Eso no va a ser cierto. 600 euros, Víctor. ¿Qué opinas tú de ese precio, Víctor? 600 euros. 600 euros me parece muy abusivo ya. No, es súper abusivo. ¿Tú no crees que con ese dinero, Víctor, te comprarías dos PS Vita? No, yo preferiría la Neo Geo que la PS Vita. La Neo Geo X se llamaría, bueno, más o menos. Yo no me compraría, si a ese precio no me la compraría. 600 euros me parece muy abusivo por la parte de ellos. Y con eso te compras una PSP con el SNK Arcade Volumen 1 y ya está, es lo mismo. Y una pregunta, ¿cómo venderían los juegos? Porque no creo que saquen cartuchos para esta consola, ni tiene servicio de descarga. Dicen que va a ser tarjetas SD, creo haber leído. Acepta tarjetas. Pero entonces sacarán cartuchos, como volverá SNK. Además, no es SNK el fabricante de la máquina, es otra empresa. No. Es una marca que se llama Dark, creo recordar. Blaze, creo que era Blaze. Blaze. Sí, que hace portátiles de Mega Drive y demás. Nada, será una consola barata como esas. Sí, yo he leído, a ver, no sé si será verdad o no, que han dicho que pusieron ese precio para que todo el mundo se diera cuenta de que es una nueva consola de Neo Geo, pero que su precio no va a ser ese. O sea, dijeron eso para crear especulación y que saliera en todas las páginas de videojuegos y todo en general. Pero yo, si es barata, real, me la compro. ¿Barato para ti o qué? ¿Tu meco? Que no pase de 200 euros. Para Dumeco, 200 euros es un precio estable. Es una consola, pero es pequeña. No sé cómo decirte. No, tampoco se puede pedir tanta una consola. Mira que hay consolas que valen 200 euros. Y también puedes decir En PSP tienes un juego, en PSP tienes un juego que se llama SNK Arcade Classics Collection, donde puedes comprarte una consola PSP por 100 euros más el juego que te valdría otros 10 euros y tienes una consola con los mismos juegos y te saldría por 110 euros. ¿Con todos los juegos de Neo Geo? No. Exactamente, todos los juegos de Neo Geo que van a salir. Está bien, ¿ves? ¿No conoces, ¿no conoces el juego de SNK Arcade Classics Collection? No, no lo conozco. Y no he jugado. ¿Tú, Fernando, lo conoces? Sí, pero no vienen todos los juegos de Neo Geo. Hombre, vienen unos cuantos, nada más. Casi los mismos que salen en la Neo Geo nueva. Yo, la verdad, esta consola habría que esperar a ver qué es. Porque además, si os fijáis, esta consola tiene unos botones arriba que son el L y el R. Y que ningún juego de Neo Geo utiliza esos botones. Y además la pantalla es panorámica, no es 4x3 como los juegos antiguos. Lo que quiere decir que a lo mejor desarrollan juegos nuevos para esta consola. ¿Qué pensáis? Creo que sí, que va a desarrollar juegos nuevos. Yo tampoco creo que no. A estas alturas, SNK... Pues no, si quisiera, ya podría haber sacado algo nuevo. Pero ¿os imagináis que empiecen a sacar juegos nuevos en 2D para una consola portátil? No, ¿por qué no da? Yo me la compraría. Comprar una consola con los juegos ya antiguos que los puedes tener tú en un emulador, es que mejor, yo creo que no va a salir muy adelante esta consola. No, yo estoy contigo. Yo pienso que al final lo que va a salir es una consola barata, no como la que sale en las fotos, una consola barata de plástico y que viene con juegos integrados como los de Mega Drive. y ya está, que por 100 euros o lo que sea, y ya está. Chuflos. Tendrá juegos como que... King of Fighters 91 y juegos como las cosas, digamos como la NASA en su momento, ¿no? Que tenía juegos raros. Era el Super Mario Bros., pero le llamaban Super Mario Bros. Otra cosa, y aparecías en la fase 4. Y, Somari. Cosas así, ¿no? Somari y cosas así. ¿No? No, un Mugen. Yo creo que SNK debería inventar un juego nuevo de lucha o algo así. Sí, yo creo que también. Sacar algo nuevo. No puede vivir de los clásicos. Exactamente. Claro. Hombre, no me importaría que me sacaran un Fatal Fury nuevo, vale. Pero prefiero que se haga algo nuevo. A mí me gustaría que sacaran un nuevo Mark of the Wolves 2. Hombre, tío. Pues estaría muy bien. Gente, claro. Estaría muy bien, no digo que no. Lo que pasa es que el King of Fighters 12 y 13 no han tenido mucho éxito, me parece. Como para que saquen otro King of Fighters el año que viene. No, el 13 sí. Debe decir que gracias al King of Fighters 13... SNK surgió de sus cenizas. Si no llegase por ese juego, estarían... ¿Y por qué el King of Fighters 13 a las pocas semanas ya estaba a 10 euros o a 20 euros? ¿A 20 euros? Pues no lo sé. ¿10 euros? Curioso, sí. Sí, a 20 euros estuvo, es verdad, ¿sí? Pero curioso, no lo sé. Eso significa que no, eso significará que no se ha vendido tan bien como parece. Pues no, vendió. Sinceramente vendió. Quizá más fuera, vendió, claro, en Estados Unidos, Japón... Gracias a ellos sacarán juegos. Gracias al KOF sacarán juegos nuevos. Si no llegase por el KOF, no. Sí, pero hay mucho pachinko y mucho no sé qué. Esperemos. A mí no me gustan los pachinkos, Dumeco. ¿A ti te gustan? ¿Los pachinkos? Sí. No me gustan. Tampoco, ¿no? ¿A ti te gustan, Fer, los pachinkos? Nunca he tocado un pachinko. Tampoco me interesa porque es un juego de. Bueno, igual quizá alguno de estos basado en Fatal Fury, alguna. Alguna curiosidad para echar un vistazo, sí, pero no me interesa mucho. No me gustan los pachinko, vaya está. O sea, no te gustan tampoco. No. Ahí está. Hombre, yo el que vi el del Real Bau, si tuviera sus gráficos el juego, estaría encantadísimo. Porque se veía muy, muy bien. Pero claro, es como el PDD. Es pachinko. Pachinko. Sí. Pero no, la verdad que estaba muy chulo. O sea, las pantallas que te ponen los tal y a mí molo, eso, muy bueno. Llegan a hacer un juego así SNK y yo te digo yo que vendía. Prefieren hacer máquinas tragaperras. Sí. Eso es verdad. Prefieren hacer máquinas tragaperras. O juegos para iPhone, o juegos así de niñitas y cosas estas. Sí, de Lolitas. De brujitas. No, de brujitas y de Lolitas. Claro, es lo que vende más. Vende mucho los juegos de móviles hoy en día. Ajá. Uh-huh. ¿Tú te compraste alguno, Dumeco? No me compré ninguno, pero aconsejo que compréis, porque hay algunos que están muy bien. Pues yo en general juego más a la PSP contra de al móvil. Pues sí, tienes razón, Mario, porque Angry Birds está muy bien. Pues sí, di una sugerencia ahora tú, Dumeco, que no sé, juego de deportes que te ha gustado. Ah, un juego de deportes que me ha gustado. Me gusta el Virtual Tennis 3. El 3. Ese es el que el más me ha gustado. Y el Double Round. No sé si se llama así, más o menos. A mí me gustó bastante ese, pero era el 2, creo. ¿Cómo? ¿El doble qué? El otro Virtual Tennis, ¿no? No, Virtual Tennis 3 y doble W... Es que no sé cómo se llama muy bien el juego. ¿De tenis también? No, no es de tenis. Es de lucha. ¿De lucha libre? El Pressing Cash. Sí, como Pressing Cash, ahí está. Pressing Cash, pero el 2. Yo ya no me entero porque desde que cambiaron la WWF... Hay la WCW, la no sé qué, no sé cuánto. WWE. Sí. ¿Pero Hulk Hogan sigue? No, Hulk Hogan ya no sigue, ¿no? No. Yo ya no lo veo más. Pero el enterrador sí, ¿eh? Siempre hay otro enterrador distinto. Es viejísimo, yo creo que no es el mismo. Que no, que es el mismo, que me informé yo, tío, es el mismo. Es el mismo. No sé yo. Que sí, joder, míralo, ya verás, es el mismo. Es el mismo, es el mismo. Bueno. O sea que tus juegos de Virtua Tennis y el Pressing Cash. Está bien, oye, son juegos deportivos que están bien. A mí me gustaron bastante. El que más, Virtual Tennis 3, me encanta. ¿Con quién juegas en el Virtual Tennis 3? ¿Con Nadal? Con Nadal o... Sí, con Nadal. Casi siempre juego con Nadal porque tiene buen saque, tira bien, corre bien. En general es bastante equilibrado en Nadal. ¿Y tú, Dani, con cuál juegas? ¿Yo deportivos? Sí, pues a mí había un juego que sabe Robert que me gustó mucho, que era el Red Car, que mucho me reí con ese juego. Lo tengo. Me reí mucho. Es un juego de fútbol. Muy bueno. ¿Cuál? El Red Car. Red juego Car. De fútbol que se llama Red Car. Sí. La tarjeta roja. Y sí. Y es de hacer super tiros y hacer super entradas y romperle la camiseta y cosas así. A mí me gustó, me entretuvo. ¿De qué consola es este juego? De la Play 2. También lo hay para la GameCube. Y había equipos simpáticos, el equipo de los delfines, el de los toreros, el de los SWAT. Sí. Sí, estaba divertido ese juego, era bastante divertido. Y luego otro juego que me enganchó así mucho, aunque no lo creas, fue uno de Neo Geo. Y era el Neo Turf Masters, el de golf. Sí, señor. El clásico juego de golf. El On the Green. On the Green. On the Green. On the Green. Birdie. Esos dos juegos me molaban mucho. ¿A quién elegías, Dani? ¿Al alemán? Al Barbas. Al alemán. Al Barbas. Al Barbas, al alemán. Todo el mundo elige al alemán. ¿Por qué? No lo sé. También me pregunto yo eso. ¿Por qué? Es el más equilibrado. El alemán. Porque era uno de los mejores. Sí. O no, Dani, era uno de los mejores. Pues sí. Para mí, el mejor juego de golf. Sí, sí. ¿Tus juegos, Robert, deportivos? Pues creo que el NBA Jam. ¿Gustó? Pues estaba bien, sí. Y el SSX. Ay, es verdad, ese me gustaba a mí. Snowboard. Pues muy bien. Esos son dos. Están bien. ¿Los tuyos, Fer? Pues yo voy a elegir un juego de la Mega Drive, bueno, de la Sega Genesis, que se llama NHL 94, de hockey. Y diréis vosotros, qué caca, un juego de hockey, pero está muy guapo. Súper divertido el juego de hockey. ¿Tú jugaste conmigo, Dani? Sí, seguramente. Bueno, no lo recuerdo ahora. Está guay, ¿eh? Además, hay una opción que puedes quitar a los porteros y puedes tirar desde el otro lado del campo e intentar meter gol. Está muy bien este juego. Sí, aunque digáis que mierda un juego de hockey, pues lo recomiendo. NHL 94. De EA Sports. To the game. Sí, ahí está. To the game. ¿Os acordáis de los cartuchos de Mega Drive de EA Sports? Eran con amarillos. La porquería amarilla esa. ¿Qué era eso? Eran negros con una porquería amarilla encima. ¿Por qué tenían eso? No sé, eran diferentes. It's in the game. Bueno, el NHL 94 y... Hay que elegir otro. Son dos, ¿no? Dos. Bueno, elegimos dos cada uno. Claro. Pues el NHL 94 y... Otro juego de deportes. El Virtual Athlete. No. Pues voy a tener que decir el mismo que tú, Dani. ¿Cuál? El Neo Turf Masters. Neo Turf Masters. Es que era divertido ese juego. Es el único juego de golf que... Que mola. Que me ha gustado. Sí. Además la musiquita y todo. On the green. Ahora pongo la musiquita así de fondo. Bueno, Dani. ¿Qué trucos nos traes para esta semana, Dani? ya acaba el programa. Joven, qué pronto pasa el tiempo con vosotros. Bueno. Bueno, Dani, no te escarquees. Y ahora la sección de trucos de Dani Damont. Dani, ¿qué truco nos traes esta semana? Pues para esta semana os voy a traer un truco. Que no sé qué juego, el cuarto momento. Bueno, pues te lo piensas. Y como esta semana hemos hablado del Mutation Nation, ¿qué os parece si la semana que viene hablamos de Neo Tour Masters, por ejemplo? Pues sí, porque como hemos hablado de él, me parece una buena opción. Sí, a mí me parece una buena opción. Vale, pues próxima semana Neo Tour Masters para la Neo Geo. Yo me cojo el alemán, ¿eh? ¡On the green! Yo me cojo el alemán. On the green. Y no vale elegir al alemán. Ya lo tienes. Vale, vale. Sí, sí, venga, ahí está el truco, lo digo. Y ahora la sección de trucos con Dani Damont. Dani, ¿qué truco nos traes esta semana? Bueno, esta semana vamos a traer un truco para el Super Shadow 2, para poder elegir al árbitro, también llamado Kuroko. Este es el truco, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, tenemos que jugar dos personas, porque se necesitará jugar de dos jugadores, de dobles, de toda la vida. Y en la pantalla de selección tendremos que hacer el siguiente movimiento. Haremos arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, derecha. Y le daremos al botón A. Y de esa manera desbloquearemos al personaje Kuroko, que es el árbitro. Tiene técnicas de todo lo... técnicas de los Fatal Fury, del Art of Fighting. Mezcla un poquito las técnicas de todos los juegos de lucha. ¿Qué os parece el truco? Me parece muy bien. Me parece un truco muy bueno. Pues nada, esto ha sido todo por esta semana. Para el episodio 2. Y hasta la próxima semana. Gracias, Dumeco. Gracias a todos. Estaremos aquí con el próximo capítulo informándoos de la Neo Geo. Saludos. Gracias, Robert. Gracias a todos y esperad atentos al siguiente programa para el Neo Tour Masters. Gracias, Dani. Pues claro que sí, muchas gracias a todos los neobiteros por haber escuchado este gran programa, que esperemos que tenga mucho apogeo dentro de los aficionados a los juegos de lucha y en general. Y gracias a ti, Fernando, por haber hecho todo esto. Gracias a vosotros y a todos nuestros oyentes que nos siguen cada semana. Esperemos que sean muchos, porque un gran comienzo tiene un gran final, dicen, ¿no? Sí, bueno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la semana que viene. Usar la fuerza. La fuerza has de usar. ¿Qué estás tan colgado? ¿Qué dices?